Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy martes 4 de marzo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad dos propuestas planteadas de forma conjunta por todos los grupos municipales. Por un lado, una moción en apoyo a los colectivos locales que practican el silvestrismo y por otro, una moción relativa a la asistencia sanitaria en la Sierra de Cádiz en relación al concierto que en estos días negocian la Junta de Andalucía y el Grupo Pascual. En lo que se refiere al punto primero, los colectivos de silvestrismo de Ubrique han trasladado a los diferentes grupos políticos su preocupación por las presiones que están realizando grupos ecologistas para que desde la Unión Europea se prohíba esta práctica cinegética. Los colectivos de silvestrismo de Ubrique defienden el que se trata de una práctica legal con una fuerte raigambre social y cultural en Andalucía que debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así: tras reuniones mantenidas por los grupos municipales con las asociaciones El Ruiseñor de Ubrique y la Peña Deportiva de Silvestrismo y Canto Voliboli, se nos expuso detalladamente la regulación existente sobre esta práctica, su carácter tradicional y su gran calado social. Asimismo, se nos explicó la difícil situación por la que pasa esta modalidad cinegética debido a determinadas presiones ecologistas para que sea prohibida por la Unión Europea. En el transcurso de las mismas, fuimos informados de la campaña que está desarrollando la Federación Andaluza de Caza en la defensa del silvestrismo y en la que están participando activamente tanto las asociaciones locales referenciadas como la propia Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de Ubrique, siendo una línea de acción recabar el apoyo institucional de los ayuntamientos. Es por lo que han presentado a todos los grupos municipales un dossier informativo junto a una propuesta de moción para solicitar que el Ayuntamiento de Ubrique respalde unánimemente a esta modalidad. Es por ello que desde los grupos políticos municipales queremos dar este respaldo presentando su propuesta de moción para ser debatida en el próximo Pleno Ordinario Municipal de 26 de febrero del presente. El silvestrismo es una práctica tradicional mediante la que se capturan con vida y sin daño alguno ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para posteriormente adiestrarlos en el canto. Es una práctica inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. A día de hoy, no hay ni un solo estudio que asegure que el silvestrismo pueda ser perjudicial para la conservación de las citadas especies y que, por tanto, justifique su prohibición. Actualmente, son más de 16.000 los andaluces y andaluzas que practican el silvestrismo en Andalucía, circunstancias que demuestran la enorme presencia social de esta práctica en la sociedad andaluza. Sin embargo, actualmente se pone en duda la legalidad de esta práctica por parte de la Unión Europea, resultando muy necesario que por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se trabaje coordinadamente para impedir su prohibición, ya que existen argumentos técnicos y legales para impedirlo. Por este motivo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, el silvestrismo es una práctica legal con una fuerte raigambre social y cultural en Andalucía que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes públicos andaluces y nacionales que tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios. Segundo, dar traslado de esta declaración institucional al excelentísimo señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, a la excelentísima señora consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y a las asociaciones locales El Ruiseñor, Peña Deportiva Voliboli y la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca. Todos los grupos municipales han expresado su apoyo institucional al silvestrismo en general y en particular a la Asociación Ubriqueña El Ruiseñor, a la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca y a la Peña Deportiva de Silvestrismo y Canto Voliboli, promotores de esta iniciativa. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muchas gracias. Pues bien, por nuestra parte, de alguna manera congratularnos, ¿no?, de que hemos sido capaces todos los grupos municipales pues de ponernos de acuerdo en una cosa que sobre la práctica o sobre el debate o la discusión que pudo haber, pues la verdad que yo concretamente podía señalar que no tenía mucha experiencia ni conocimiento de todo esto que entrañaba, ¿no? Yo creo que es de justicia, pues al menos, como mínimo, trasladar esta sugerencia o este escrito, esta documentación, esta petición, pues a los organismos más competentes o por lo menos donde hay un nivel de discusión más elevado. Y sobre todo para que haya una coordinación por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, si hay que hacer alguna postura, pues a nivel de la Unión Europea. Yo también quería poner de manifiesto, pues reconocer también al tenor original de esta propuesta, ¿no?, conjunta, que aunque es verdad que todos hemos coincidido en que en el acuerdo y en el traslado del acuerdo, también es verdad que un grupo, en este caso el Grupo Socialista, de alguna manera se ha destacado pues porque había presentado una propuesta en este sentido, pero que todos coincidíamos de que era lo mejor que podíamos hacer en este sentido, pues celebrarlo y votarlo, como no podía hacer de otra manera, afirmativamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Grupo de Andalucía. Bien, nosotros también vamos a apoyar esta propuesta. Nosotros desde nuestro grupo también nos hemos reunido con el colectivo. Hemos estado, no con el colectivo, con los tres colectivos de nuestro pueblo que se dedican a esta afición, ¿no? Y nos pidieron nuestro apoyo de cara a la presentación de esta moción y como pues, no podía ser de otra forma, nosotros vamos a apoyarla y vamos a ir en la misma línea que el resto de los grupos políticos. Y creemos que no tiene sentido ninguno el intentar limitar como están haciendo o como están intentando desde otras administraciones, no por nada, sino porque hay una regulación expresa y además no solamente eso, sino que hay unos controles exhaustivos a la hora de cualquier captura que se haga con respecto a la práctica de esta actividad, ¿no? Y por lo tanto, pues creemos que no tiene sentido el que se prohíba o el que se intente prohibir esta práctica y nos vamos a hacer eco de la demanda o de la solicitud que nos estaban haciendo los colectivos ubriqueños que se dedican al silvestrismo. Por lo tanto, la apoyaremos también. Gracias, Grupo Popular. Josefina. Josefina. Sí, buenas. Bueno, pues partiendo, como hemos dicho ahora, ¿no?, de la base de que el silvestrismo es una práctica tradicional, inofensiva para el medio ambiente y que no perjudica al entorno natural, pues está claro que este Grupo Municipal Popular pues piensa también que debemos trabajar conjuntamente, ¿no?, instar a que trabajen conjuntamente la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para que, como bien estamos diciendo, de forma coordinada, pues insten, digamos, a la Unión Europea a que no prohíban esta práctica, que desde luego existen argumentos técnicos y legales para no prohibirla. Así que estamos totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias, Grupo Socialista. Bien, nosotros, solo un error de transcripción que nos lo remitió esta mañana el secretario para ver si había algún error y se nos ha apuntado ahora mismo, que en el párrafo antepenúltimo de la exposición de motivos viene que actualmente son más de 16.000 los andaluces y andaluzas. La cifra no es la correcta, así creo recordar que era actualmente, y así nos lo confirma también los representantes de la Asociación de Ruiseñor que están aquí, que son más de 120.000 andaluces y andaluzas las que practican el silvestrismo en Andalucía. Quitando ese error de transcripción, pues decir que nosotros nos hemos sentado con estos colectivos, que compartimos su inquietud, que entendemos que no hay razones para eliminar una práctica tan arraigada y que no supone y es inocua totalmente para el medio ambiente, que no hay ningún efecto sobre la población de los pájaros afectados. Y también nosotros queremos aprovechar este ejemplo en el que todos los grupos municipales hemos compartido el asunto para transmitirle a los colectivos ciudadanos de nuestra localidad que cuando entienden que sus derechos se ven vulnerados, pues que se movilicen y que en ese sentido el Grupo Municipal Socialista, como ejemplo está esta moción, seremos sensibles a esas demandas y si las compartimos, pues daremos los pasos oportunos en defensa de esas inquietudes. Así que muchas gracias. Se modifica el número, aunque en el escrito que nos remitieron sí venía 16.000. No, digo el escrito que remitió desde la Sociedad Deportiva de Caza Pesca de Ubrique. Era un error, me imagino, también de ellos. Nos hacemos costar 120.000. Sí, porque las reuniones no lo trasladaron esa cifra que eran de más de 120.000. Y desearle, por cierto, la mejor de las suertes, que ya también van a presentar las firmas de recogida y los apoyos institucionales al Parlamento de Andalucía, pues también desearle